Amigos, esto es Viento de Rebelión, martes 11 de diciembre de 2018 en el aire, puños en alto, el under está de pie, como siempre, flamea la negra bandera del under, las tachas resplandecen en la noche de barraca, desafiando a la ciudad carcelaria de Buenos Aires, liberar nuestros sueños, abrir nuestras cabezas, independencia y autogestión es la consigna. Viento de Rebelión, y hoy estamos con unos invitados de luxe. Bienvenido, bienvenido Pato, bienvenido Javi, Basura, Pato de Seger. Bienvenidos a este programa, luchadores del under, y acá con mucho para compartir de lo que es el Moreno Metal Fest, próximos a la cuarta edición del mismo. Y cierre de año. Y el cierre de un año con todo. Felicitaciones por la labor, por todo lo que vienen haciendo. Un gustazo tenerlos en este programa. Y ahora con la sorpresa de este compilado que viene mezclando muchas bandas, sumando, juntando, potenciando muchas de las bandas que vienen sonando en la escena under bonaerense. Así que bueno, buenas noches, Carca. Gracias por la invitación, por el espacio. Y sí, por suerte ya pudiendo cerrar el año con la mejor noticia, que es la salida del Confit. Y como decías vos, con 18 bandas de todo tipo de estilo dentro del metal. Y bueno, de todos lados. Eso también es bueno remarcar, que se llama Moreno Metal Fest porque lo hacemos en Moreno, pero hay bandas de todos lados de Buenos Aires. Hemos tenido también la visita de gente de Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero. Y bueno, ahora el sábado viene Suicide Club de Chile también. Así que se expandió bastante la cosa. Así que, más que feliz. La pelota llegó lejos, qué bueno que las cosas vayan desarrollándose. Sí, además la propuesta siempre fue esa, de invitar banda de todos lados, la gente viene, o sea, no solamente gente de Moreno, viene gente de todos lados. Así que se aceptó bastante la propuesta y se corrió la bola bastante. Cada vez que siempre hacemos una fecha viene gente de todos lados. Lo del Compi también creo que unió, y bueno, ahora ya el sábado lo presentamos, ya está en formato físico, acá te alcancé uno hoy. Y bueno, la semana que viene ya va a estar en YouTube también, para que se pueda escuchar de forma gratuita, con link de descarga y todo, así que todo viene de 10. Hoy es el último programa del año, iba a ser el 18, el martes 18 iba a ser el último, pero por unas cuestiones... De la vida. De la vida, sí, está muy bien dicho. Este es el último programa del año, así que todos los que habían dicho de pasar a brindar el martes próximo, sepan que no, va a estar la calle Alvarado muy oscura. Y bueno, así que vamos a tener que hacer vereda. Tenemos que traer la parrilla y hacemos un asadito ahí en la vereda. Improvisamos el viento ahora. Hacemos la extensión en el éter para compartir la presencia de nuestro querido operador. Gracias, Pablo, gracias por el esfuerzo de venir hoy a operarnos en este último programa y por el aguante, loco. Bueno, empezamos en agosto, así que teníamos que terminar. Creo que es lo mejor también, ¿no? Empezar y terminar juntos. Y bueno, nos veremos el año que viene en marzo, para que lo sepa la comunidad de oyentes. Son lo que me has anunciado, Carca, vuelve Viento de Rebelión recién en marzo. Así que bueno, nos volveremos a encontrar en esa fecha. Se viene la séptima temporada de Viento de Rebelión. Ya estamos haciendo algunas anotaciones, algunas cosas que van a ir sonando. Los teléfonos son 4302-6394. ¡Uy, ya! ¡Bien! ¡Mira, bandera nueva! ¡Me di vuelta! ¡Qué grande! 4302-6394 en este querido renovado estudio de FM La Caterva, para quienes quieran comunicarse. Y bueno, ¿qué te parece, Javi, si empezamos a hacer escuchar este compilado? Y bueno, yo... Dirás vos las bandas que tenés por ahí. Atento la operación técnica que se viene. Y bueno, principalmente quiero poner esta banda porque hace poco sacaron un disco, que la semana que viene, la semana que viene presentan el disco el 22 de diciembre, sí. Los pibes de Azcorrabia, que quizás por ahí no son más del palo del metal, pero tiene como un punk a lo Motorhead. Y bueno, sí, han estado acá, hemos pasado material. Agradecer a Fede Azcorrabia que se tomó el trabajo de remasterizar los 18 temas para que nivelar los volúmenes, eso que suene todo prolijo. Así que vamos con el tema número 15, que es Ventajero de Azcorrabia. Un gran abrazo para Fede, loco, y para todos los Azcorrabia. Oriundo de Paternal. La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Viendo las luchas. Viendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Seguimos en Viento de Rebelión y ahora con la presencia de Roque de Stilson, bienvenido. Vamos. Bienvenido, gracias por la visita. No, gracias, señor. Y bueno, vamos a seguir presentando al staff. El portero. ¿Quién fue a abrir la puerta y de paso a traer algunas decoraciones y acompañamiento de este programa? Bienvenido de vuelta en el último programa de este año, de esta temporada. Carlos Figueroa, fiel al staff de este programa. Pero como se debe, querido. Sí, hoy he tenido un día demasiado largo, ¿no? Algo que no va conmigo. Si alguno me ve con mi método 65. Un día sin siesta. Claro, imagínate la muerte. Claro, te lo juro, aquí por el amigo Rock. ¡No! ¿Por qué? Pero sí, un día bastante movido, como decía mi amigo Mario, viste que tiene epilepsia. Pero la cuestión que se ha podido, ¿por qué? ¿No? Se ha podido lograr todos los objetivos y bueno, estamos aquí nuevamente en un programa que pensábamos que no iba a despedir algo o no. ¿Lo ha dicho usted o no todavía? Sí, sí, este es el programa que despide el año. Sí. Ah, bueno, venimos con toda esa alegría y ya algo, sí. Mi hígado lo sabía, vamos a decirlo así. No sé, tanta euforia tiene un motivo. Claro, totalmente. No sabías por qué. No, pero sabía por qué. Para mí te mintieron y en realidad sí hay programa, pero no te quise invitar la semana que viene. No, en verdad yo lo sabía. Pero como no lo quiero, me voy a seguir, he dicho que se lo hace. Fue producto de un debate esto, porque estábamos que hacemos, que no hacemos, que claro. Sí, que no, y bueno. Pero y elegí como excusa la mejor de que, digamos, que tenga mayor tiempo de no verlo él. No, porque, pero... No, ¡darle un descanso esta! ¡Claro! Estos encuentros. Como se debe. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo, ¿no? Sí. Mandar un saludo. ¡Sí! Aunque no tengo niña, que tengo para mañana. Tengo mandar saludo a la gente de Santiago del Estero, de quien ya que diga nadie, que de seguro no está escuchando. No había nadie, ¿no? También mandar un saludo a Leticia Rodríguez de San Juan, que ha dicho que no iba a escuchar y no iba a dar el agua. ¡Vamos! Leticia, un saludo grande. Qué bueno, che. Bueno, seguimos hablando de lo que es este compilado, lo tenemos acá, Roque. No, pero ya que dejaron lo dijeron lo de Santiago, podemos seguir hablando de anécdotas de Santiago del Estero. Que se vaya a la mierda el compilado. ¡Hay anécdotas! Es más interesante hablar de las cosas que pasan en Santiago. Pero ustedes hablan de Cárdenas y tenemos para varios programas. Un saludo para... Un saludo. Para Cárdenas, para Sebastián Carvajal. De mi parte también a Sebastián Carvajal, a Pablo Burgos. ¿A Pablo Burgos? ¿A quién? ¿Sabes cómo nació esa historia, no? Me acuerdo, porque él es fanático, obvio, de Quindar y Amor, me acuerdo, se llamaba un sí, día. Sí, el día que lo conocí me quiso robar la remera ¡No! Pungas, imposible! No, pero si eso pasa en Tucumán. Lo conocí en completo, toda ebriedad, yo tenía la remera del disco Melissa de Mercy Full Fate y venía cada rato y me agarraba, qué buena remera, hermano, y me ataca cada rato y me la agarraba, y a dos tintos más y me la saca. Después vino el pala y yo le había encargado una remera de velocidad. Y le digo, ¿tenés la remera? Sí, me la vas a decir, me la cambio, qué sé yo. Y dije, bueno, me la cambié, joya, no me rompió más las pelotas. Che, bueno, la verdad, te felicito por el oído que tienes, ¿no? Porque sos un privilegiado al entenderle todo lo que dices. ¡No! Pero... Un traductor. ¿Qué? Sí, me costó entenderle, pero bueno, entre borrachos nos entendemos. Claro, como vieron mojado, no se entiende lo que dice, ¿viste? No. No, chiste más viejo que, no sé, el primero de Creator. Pero, no, una más a la gente de Santiago del Estero. Ahora lo voy a visitar... Para su maldita desgracia, como dice, que se pelean ahorita por la ciudadanía mía. Que dice, no... Pantera se convirtió por acá. Pantera, el amigo Pantera ha estado aquí para registrar que hemos organizado ahí con el amigo Mogrosh. Y con un montón de gente más. Ah, aprovecho para mandarle saludo ahí al amigo Julián de Paraguay. Saludos. Que había mandado un video bastante bueno de su... de su distro Hellraiser, el cual es muchas bandas argentinas han ido para allá, ¿no? Mirá, qué bueno que se extiendan puentes y que pueda existir ese intercambio con el hermano país. Sí, sí, totalmente. Bueno, Paraguay tiene un potencial de bandas increíble. La mayoría son más extremas, ¿no? Hay de todo, solamente hay que hurgar. Es así, ¿has visto cuando ponele, cuando te dicen, cuando vas a eso todo por dos pesos y quieres buscar algo lindo? Bueno, tienes que buscar. No, hay bastante. Casualmente, hace poco ha estado tocando el viernes antes de la fecha que no me puedo ir, en realidad no me puedo ir ninguna porque, bueno, no quiero contar mi cuestión personal, pero vamos a dejarlo ahí. Pero la vas a terminar contando. Claro, en algún momento te vas a empezaba, no quiero decir. Empezaba a llorar, ¿viste? Bueno, soy un desocupado más y bueno, por unas cuestiones monetarias me habían invitado ahí al recital de que tocaba esta banda legendaria, Violent Attack, de Paraguay. La banda que la viene peleando desde hace muchísimo. Y bueno, que también iban a andar conocidos amigos de ahí, de esa nación tan fuerte, ¿no? Y que respeto mucho. Y bueno, ¿esto puede estar en el acaso, no? Che, no estaban al aire, ¿no? Pero bueno, manda saludos a todos, en realidad, a Santiago Lestero. Te paso a recordar lo que fue la fiesta en Gier este sábado. Maquinación, Sin Espuma, ¿cómo me ha Velocidad dicho? 22, Rey Lucifer, Tango 14, Vibrante, un espectáculo, la verdad que muy emocionante. 20 años de Maquinación, 20 años de Under, 20 años de difusión boca a boca, de panfletos burlándose de la policía, burlándose del statu quo, burlándose de los curas. Y bueno, burlándose del deber ser pacato que esta sociedad te quiere imponer, haciendo culto y honor al ser uno mismo, a la autenticidad, y defender eso y compartirlo. Maquinación, salud Maquinación, pronta recuperación a Adrián, que está internado, pero bueno, esperemos que no sea nada. Y bueno. Ah, festejó de lo lindo. Un gran festejo, con sus secuelas, pero bueno. Una resaca de la puta madre, entonces. Y bueno, no, a ver, no iba a haber mate en esa fiesta, lo sabíamos. No, lo sabíamos. Es más, si vos ponías una cerveza y iba a estar sin espuma. No. Mirá, es un lugar donde la birra es cara. Sí. Y cuando estaba la, creo que la tercera banda, sí, cuando estaban los veloces ya no había más cerveza en las heladeras. Para que se dé una idea. Del nivel de consumo que hubo. ¡Hombre, ya había más hombre! A ver. Ah, la brigada. Porque además viuda, también las brigadas viudas aniquilaron esas heladeras. Aniquilaron. No, la verdad que fue una fiesta. Comparable, no sé, a cuando lo presentaron los veloces el disco, a varias fiestas lindas en esas fechas de gala. Sí, son especiales. Es como cuando vos tenés un cumpleaños que querés disfrutar por X motivo, bueno. Y decís, bueno, ahora la casa por la ventana hoy. Más o menos así. Autogestionó la fecha Maquinación, ¿sí? Alquiló el lugar y lo hizo a su modo. Y estuvo muy bueno. No se le puede pedir mucho profesionalismo a Adrián, porque no iba a estar encerrado en un camarín esperando el momento de la fecha que lo fuera a buscar el manager y lo sacara de una lujuria de vaya a saber qué y falopa. No. Adrián. No era un pentagrama. Adrián se saludó con todos, con todas, con cada uno y cada una de los presentes. Recordó anécdotas emotivas, se abrazó, lloró, gritó, compartió con todos y vivió y disfrutó junto a todos y todas esta fiesta. La verdad, como tiene que ser. La verdad que un homenaje a Lander. Creemos que Maquinación es esas bandas que logran, ¿sí?, que el negocio de la música no exista. Que cada vendedor de entradas se tenga que meter el talonario en el traste. ¿Sí? Agradecemos por eso a Maquinación, porque ha generado. Yo recuerdo cuando empezábamos en el programa, ¿sí?, nosotros nos hacíamos la pregunta si íbamos a llegar a las 10, 12 bandas unders, locales, ¿sí?, como para pasar durante el programa. Si íbamos a tener material, esa era la pregunta. Hoy tenemos que, no digo dejar material fuera, dejar material para otro programa, por la cantidad de bandas, por la calidad de las bandas under, por el nivel artístico y compositivo, que no tiene, y que la variedad, el estilo, la originalidad de las bandas, que no tienen nada que envidiarle a las bandas que encabezan los charts especializados de este género musical. ¿Sí? Esto hay que decirlo. Esas bandas que aparecen así gigantes y las y bandas, chiquitas. Bandas que algunas de ellas, no por desmerecerlas, pero bandas que algunas de ellas tienen la posibilidad de vivir de esto que hacen. Acá todos y todas son laburantes que roban horas de sueño para ensayar, roban horas de estar con su familia para ensayar y para dedicarle tiempo a la banda para componer, ¿sí? Y poder hacer esto que tanto nos gusta y que es una pasión, la pasión del under, ¿sí? Y que brinda también el espacio de que si vos sos hijo de laburante, en el under vas a tener, es como un espacio público tomado por este colectivo que somos quienes lo disfrutamos y lo consumimos. Es como el espacio, ¿sí?, donde vos no necesitas tener una riqueza, un poder adquisitivo para tocar y ser músico de una banda. ¿Sí? Esto es lo valioso de eso. ¿Sí? Como cuando vos no tenés plata para estudiar, no sos hijo de ricos, tenés que ir a la escuela pública y te la van a dar para el Estado, el under que banca ser artista, ¿sí?, la autogestión, uno mismo. Uno mismo no, porque en realidad los que pagan la entrada, los que... Porque eso es tan valioso, tener un además público consciente. Hay cosas más valiosas que lo que es la riqueza monetaria, porque en el under encontrás algo real. Ah. Por ejemplo, hoy hablabas de las bandas que tienen la posibilidad de vivir de eso, ¿no? Y vos te pones a pensar que no es que hoy en día agarraron y se levantaron un día y dijeron, ah, quiero vivir de la música. También habrán arrancado llevando 10 personas. Y vos decís, a veces la mente, ¿no?, del ser humano, que te lleva por la ambición de decir, mirá, lleno un estadio obra, tengo la posibilidad de vivir de esto. Y las bandas que invitan, entre comillas, porque esa es la hipocresía también, dicen bandas invitadas, pero les cobran 10, 20 lucas para tocar media hora para el que barre. Y los chabones tienen, no sé, flete, todo ya incluido. Y en vez de decir, bueno, te presto el equipo, te presto la batería, las mismas bandas que tocan de soporte tienen que agarrar y llevar la batería, invertir guita de acá, vender entradas. Si no las venden, tienen que poner su bolsillo. Y encima no es que te dicen, bueno, toma, vendeme 5 o 10 entradas, que sabes que las vendés, porque ¿quién no lleva 5 o 10, amigo? Pero te dan, no sé, 50 entradas. ¿Quién? Hoy en día es muy complicado eso. Además también es el tiempo... que esa persona, que el público tenga, porque hay veces, no sé, te invitan a tocar, invitar, obviamente, entre comillas, como te digo, un martes, no sé, ahora está medio de moda eso, traen por una cuestión económica que los lugares salen más baratos alquilarlos un miércoles, o por ahí la banda está de gira, no sé, en Chile y va a tocar viernes, sábado, viene acá a Buenos Aires un martes, un miércoles, y te hacen vender entradas, y vos decís, ¿quién va a ir un martes, miércoles? ¿Cómo vendés 50 entradas para ir un martes, miércoles, y encima están, no sé, una luca la entrada? Vos decís... Una luca de entrada, después la cerveza 200 pesos, que después, como es día de semana, cortan los bondis por ahí más temprano, te tenés que tomar un remis. O sea, es mucha la guita que mueve eso. Y eso por ahí es lo más irreal, es un mundo ficticio, porque te dicen bandas invitadas, pero es como que yo digo, Carca, vení a comer un fideo con tuco a mi casa, y después te paso el ticket, ¿entendés? Y encima lo pagás todo vos, es una vergüenza. Me hace acordar, me acuerdo. No voy a dar nombre porque... Bueno, Chaco, no te pongas así, lo hice porque... No, porque... Por eso volviendo... No, pero me acuerdo... ¿Vos querías conocer Buenos Aires? Claro, ¿no? Che, bueno, después te pago esto, ¿no? No, pero me acuerdo, en Santiago siempre vi esa cuestión, ¿no? Cuando venían todas bandas ahí de ¿cómo se llama? Digamos, todas las que venían girando. Llévala a Santiago, listo, ¿cuándo vamos a llevar? Un martes. Llévala un miércoles. Llévala un... Ah, listo, ¿y cuándo te toca vos? No, a mí me toca un sábado. Claro, embocame cuando puedes, ¿me entiendes? Siempre, digamos, esa... Bueno, pero eso va a otro tema, ¿no? Pero lo quería resaltar, digamos que en la provincia... Volviendo a lo anterior, eso, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Como que acá en el under es algo más real, ¿entendés? Porque en ningún momento aclaramos bandas invitadas, ni hace falta aclararlo eso. Ya todos, vos sabés dónde invertís tus 50 pesos, tus 20 pesos, tus 100 pesos, lo que valga la entrada, vos sabés las bandas que apoyás. Es obvio, porque como le decías, el caso de Maquinación. Vos sabés que si vas a ver a Maquinación, sabés que no estuvieron vendiendo entrada. El caso de Velocidad 22, Herpe, no sé, cualquier banda de las que ya todos conocemos. Y eso está recopado. Sí. Eso lo veo como algo más real, algo más auténtico. No estás comprando una entrada de mentira, ¿entendés? Vos pagas una entrada que te vale, no sé, 1000 pesos, 500 pesos, de las bandas de ahora, las más de renombre, que encima parecen gigantes. Como decís, dale. O sea, ya son conocidos. Te ponen las bandas invitadas así chiquitito. O sea, pagan, no sé, 15, 20, 10 lucas para tocar y encima te aparecen chiquitito así. Lo hacen tocar para el que barre. Porque la gente también que apoya esa movida no es como nosotros, por ahí llegamos temprano y no decís, ay, a esta banda no la conozco, me quedo tomando un vino en la puerta. Se entran solamente 10 minutos antes que empiece la banda que van a ver y listo. Sí, sí. Esas cosas también no están. Por ejemplo, yo nunca escuché en una radio, no sé, la Mega 98.3, que, no sé, salga Iorio o Walter Mesa a decir, che, caigan temprano a apoyar a las bandas, porque esto... No, van y hablan de su material nomás. Ese egoísmo también es una mierda. Va, ¿se puede decir la palabra mierda? Sí, sí. Si hablas de Iorio, sí. Es casi lo mismo. Entonces también ahí te das cuenta el mensaje que transmiten ellos. Porque nosotros en la movida under no hacemos cosas para decir, yo no alquilo un lugar para decir, no sé, quiero que toque basura. Si vos he organizado fechas que no ha tocado las bandas que yo estoy. Y hoy brindo el espacio y estoy feliz de que haya una fecha. O sea, uno hace una fecha, no hace una movida egoísta para que suene tu banda, ¿entendés? Haces algo para mostrar el arte de todos. Eso es familia. Lo otro es puro comercio, ¿entendés? Por eso digo, vos te das cuenta, por ejemplo, no sé, vine yo para acá, qué sé yo, y en vez de estar hablando de basura, estamos hablando de que fuimos a Santiago del Estero, estamos hablando de mandar saludos a este, ¿entendés? Estamos hablando de esto, lo otro, qué sé yo. Esas son cosas re valiosas que no las encontrás en ningún lado. Simplemente hay que analizar de las cosas. Hay gente que no se da cuenta de eso. Javi, vamos a escuchar la basura. Vamos a escuchar la basura con la Sociedad Terminal y aprovechando la presencia de Anote. Stilson con Pastor Estafador. Pegadito van a venir. Basura, el tema 1. Un saludo para Fede. Con Sociedad Terminal. Seguido, Stilson, Pastor Estafador. Para los toca pibes de siempre, 4302-6394, 4302-6394, los teléfonos del programa. ¡Vamos con basura! We'll be right back. manifestando con visión y realidad. Vergüenza se tiene que dar, o haciendo ser humilde y sos un caca más. Cuando eres tapado, o a la gente le robas, cuando más esperado, más dinero vos ganas. Pastores tapados, pastores tapados. Seguimos en Vientos de Rebelión. Justamente estábamos hablando sobre el compilado Moreno Metal Fest Volumen 1. Hay intención de... Esto es muy prematuro, muy recién salido. Ya estoy preguntando por el segundo. Sí, igual aunque te parezca mentira, ya tenemos, o sea, la idea de tapa del Mirá. Segundo. Bueno, lamentablemente esto es radio y no es tele, no se puede ver la tapa, pero el que anduvo chusmeando el Facebook ya la habrá visto. Y es un heavy de espaldas que tiene un chaleco con todas las parches, todo parches de las bandas que fueron sí. y son partícipes de los Morenos de este año. Y bueno, la idea de tapa para el año que viene es como mantener esa idea de tapa, pero obviamente no caer en la repetición, pero sí que mantenga esa esencia, ¿viste? Algo que identifica toda la movida. Que vos lo veas y lo relaciones con este. Claro, porque por ejemplo vos te vas, no sé, por tirarte un ejemplo, vos siendo heavy tenés dos tipos de heavy. El heavy que por ahí sigue más la movida comercial, de todas las bandas grosas, entre comillas, y el heavy que va a ver bandas under. Sí. En las rockerías van los dos heavy, porque los dos van a comprar ropa, ponele. La remerita, qué sé yo, o el mismo heavy grande, no sé, ayuda a prisa con disco y vas y lo compras. Sí. Entonces vas a la vidriera y tenés todo tipo de disco. ¿Entendés? Porque si bien se le da más prioridad a las bandas grosas, entre comillas, en vidriera a veces encontrás material under. Entonces imagínate un heavy que por ahí, no sé, no ingresa tanto a Facebook, no tiene por ahí tanto el mundo virtual, y de repente ve Moreno Metal Fest. Y ves un heavy de espalda con un montón de parches de bandas que no son de las de renombre. Claro. ¿Entendés? Y los discos están 250, 300 pesos. ¿Ves esto a 120? Y te lo llevas, qué sé yo lo pienso por ese lado. Claro. Y vos fijate que esos 120 pesos invertidos tenés 18 bandas. Adentro, bueno, yo subí fotos al Facebook de lo que es el librito. Sí. Tenés fotos de las bandas, tenés el logo, tenés el Facebook, el WhatsApp, el usuario de YouTube. O sea, tenés toda la data como para llegar a esa todo banda. El contacto para claro que no sea que la banda la viste y tenés que hacer una... Claro, o por ahí lo que hablábamos fuera del aire también, que a veces lo que decíamos del avance tecnológico, que por ahí se perdió un poquito el contacto humano. Antes, por ejemplo, ibas a ver una banda y te gustaba y te acercabas a tomar una cerveza. Qué buena tu banda, tenés algún algo, tenés un cielo. Y ahí como que esa calidez de parte público, banda público, se perdió un poquitito. Pero no pasa por el metal, pasa en la vida cotidiana. Entonces se me ocurrió, más allá de que todos los compilados que vi siempre me parecieron copados, quizá darle un vuelco diferente. La mayoría de los compilados que yo he visto es como sobrecito, tenés la lista de temas, el nombre y ya está. Y a veces por ahí te gusta la banda, pero no tenés manera de acceder a esa banda. Obviamente, si vos sos una persona que está en el Facebook y todo, por ahí te salta en el inicio una sugerencia, tenés manera de llegar. Pero por ahí hay gente que no. Entonces vos tenés que pensar que el público dispara para cualquier lado. Entonces tenés que pensar en el heavy que no tiene celular, en el heavy que no tiene Facebook, y el que va a la rockería, como decía recién. Entonces está bueno llegar de todas maneras. Y también pasa, como decía, que no hay ese contacto público-banda como antes, y no hay esa cosa de acercarse, porque la gente hoy en día charla más por Facebook y WhatsApp. Hoy en día los botones dominaron el mundo. Entonces está bueno esa cosa de agarrar y decir, bueno, por ahí no le da la cara, o como lo quieran llamar, para encarar a un músico, lo que sea, y pedirle algo, pero tenés el WhatsApp, tenés el Facebook, tenés el usuario de YouTube, que la mayoría de las bandas hoy en día tienen el usuario de YouTube. O simplemente con poner, no sé, por ejemplo, acá está Rock Stilson, ponés Stilson Full Album, que es la clásica. Y ahí ya te saltan los contactos. Te enterás desde el Facebook por el tema de la fecha. Capaz que, no sé, vos sos de Morón, toca Stilson, no sé, va de nuevo. Voy a ver esta banda que la vi. O sea, yo lo hice con esa intención, de que la gente tenga la mayor facilidad de adquirir el material de las bandas. No solamente el público, sino la gente organiza fechas. Claro. Por ejemplo, ponele que hay otro Javi Basura dando vuelta por ahí que quiere organizar algo parecido. y por ahí no tiene los contactos de la banda, pero por ahí conoce un lugar, conoce un sonidista, o lo quiere hacer en el patio de la casa, ¿cómo que no? Entonces por ahí no tiene bandas para invitar, o por ahí conoce dos o tres y no quiere que algo sea monótono, ¿entendés? Si lugares y gente con producción hay, por ahí lo que falta es un poquito más de difusión. O sea, si bien animarse, hay... animarse. Claro, animarse, también. Esa es la palabra. Por ejemplo, yo la otra vuelta hablaba esto con Andrés Loretti, que le mando un saludo, que es el diseñador gráfico del compi, que se mandó un laburo de la puta madre. ¿Cassé de bolsa? Ah, sí, acá Andrés te reclaman el cassé de bolsa, acá un santiagueño alcohólico. Visery forma parte del compilado. Sí, ah, saludos a los chicos de Visery que participaron del Moreno Metal Fest 2, que fue en julio, que hicieron un viaje de 15 horas, todo autogestionado. Sí, muy buena banda, muy buena calidad de gente también. Un abrazo a la amiga Sofi Quiroga, la que y hemos compartido un asadazo, Carca, que vos estuviste presente ahí, más de 60 personas. Muchos kilos de carne y mucho colesterol. Lindo recibimiento para las bandas. Y lo que pasa es que cuando vos vas allá, poco más, si te falta una pierna, se la sacan y te la dan. Sí. Lo mínimo que podíamos hacer era agarrar el tendón, que no. Y estuvo muy buena esa fecha. También estuvo. Algo al disco hubo. ¿Eh? Algo al disco. Sí, eso fue una picada que duró 5 minutos. Hicimos un pollo al disco para picar. Fue efímero. Fue para picar, imagínate un pollo al disco que si bien vos lo ves grande, pero para 60 personas. Fue una presita cada uno, una papita y ya está. Y después, bueno, una parrillada que había más de 35, 40 kilos de carne. Comimos, pero a más no poder. Y no, y volviendo a lo anterior, ¿viste? ¿Cómo se llama? Más que nada por eso, ¿viste? Hacerlo así viral y sobre todo con bandas de todos los estilos, porque ponele como yo te decía, no sé si lo hablamos con esto, creo que lo hablamos con vos una vuelta, que por ejemplo, a la banda en sí, la banda Viserys, no le sirve este compilado a Viserys, le sirve a las otras 17 bandas, porque la gente de Viserys ya conoce Viserys, entonces por ahí lo compra por una cuestión de cholulo, que a uno le gusta tener el disco. Entonces el que le gusta Viserys abre el disco así y se encuentra con 17 bandas que quizá no conoce. Claro. Es más que nada por eso, ¿viste? Es como que él se va a llevar los discos de Stilson, va a tocar ahora capaz el sábado y capaz que lo vende o se lo regala a algún amigo que lo va a ver siempre. Y el tema de Stilson ya lo tiene en el disco que lo tiene en su casa. Entonces va a decir, ah, mirá, y está encima a mucha variedad de estilos, porque tenés bandas de heavy punk, tenés bandas de trash, bandas de death, bandas de heavy metal. Hay muchos estilos, la ira del seca, cerro pesado. O sea, hay un montón de variedad en calidad de música, ¿viste? Y eso está bueno. Vos fíjate que, qué sé yo, vos que tenés más años que yo, Carca, antes era o eras heavy, o eras trash, o eras punk. Es infrenable, es infrenable. ¡Me mató! Como decías vos. Este lo dejás, ¿viste? No es cuestión de plata, es cuestión de regalar. Regalar para que se difunda toda la palabra. Claro. Basura, Stilson, Albatros. No, sí, más vale. Hemolacria. Albatros, esa es una banda que siempre la quería escuchar y nunca... Y Albatros tiene una banda de más de 25 años. Sí, por eso mismo. Velocidad 22, Acero 14, Exocet. Saludos para el amigo Diego Abrego. Hernán, que cumplió hace poco también de Acero 14. Hernán Guerrero. Ah, sí, Hernán cumplió años hace poquito. Saludos para Hernán también. Sí, tenés razón. 18 añitos cumplió Hernán. Sí, mirá. 18 de ebrio. Y vale, se miraban los tipos. Igual, ya le queda poco. No, hombre. También Piras, Seger. Seger. Comando de Ebrios, Fenómeno Paranormal. Ahora compartimos Ciferón, fecha con Fenómeno el año que viene allá en Santa Corrosivo Fe. Corrosivo Trash, Ascorrabia, que ya pasamos, Cercenar, que también. Metralleros, que ya han estado acá. La Ira del Ser. Saludos, Pablito. Para Fabio. Un saludo para los chicos de Fenómeno Paranormal, que fue la primera banda del interior que trajimos al Moreno, que estuvieron presentes en el primer Moreno Metal Fest. Son de Rafaela, Santa Fe. Sí. Unas 6 horitas de acá y fue la primera banda que vinieron. Vinieron en auto los muchachos, los 3 músicos con el hermano conductor designado, que no tomó una puta cerveza toda la noche. Cuéntanos, Javi, ¿cómo surgió la idea? ¿Y qué tal la banda Fenómeno Paranormal? Uno fenómeno. Me animo a decir que sería una cosa de otro mundo. No, ¿por qué? No vamos a entrar en los detalles escabrosos. Vos viste que era todo para el chiste. Es polema, mam. Polema. ¿Cómo surgió la idea de...? Mirá, de estos festivales. Mirá, yo ya de pibe, ya de la adolescencia armaba fechas, ¿viste? Te levantás un día, quiero hacer una fecha. Sí. Pero bueno, cuesta llegar a un nivel de, no sé si llamarlo profesionalismo, pero por lo menos saber bien cómo tenés que hacer las cosas. Por suerte nunca cancelé ninguna fecha, dentro de todo siempre me salió redondo, pero porque tuve así siempre amigos que me dieron una mano y todo. Pero yo he hecho fecha hasta con dos equipitos y una batería así nomás, en una sede de fomento, en un patio de una casa, festejando cumpleaños. Y bueno, con los años como que tenés ganas de hacer cosas más copadas, digamos. Sí. Y por ejemplo, yo creo que uno de los festivales así más copados que hice, que fue el Riñón Metalero Fest, que hacíamos festivales en un patio grande con comidas con riñón, en una sociedad de fomento, y como que ahí empecé a ver como que se podía haber más convocatoria, porque siempre repetía la misma banda y con el tiempo empezamos a imitar otra, y bueno, los años también te va llevando a que conoces a fulano, a mengano. Bueno, después, bueno, mi compañero de banda, Facundo, que toca la batería, es amigo de Pablo Metrallero hace como 15 años más. Saludo para Pablo, que el sábado ya y bueno, yo antes de estar en Basura cantaba otro chabón, viste, y me acuerdo en esa época lo conocí a Pablito. Y ahí empezamos a hacer contacto, ¿viste? Ah, vos se fecha, bueno, una cosa lleva a la otra y hicimos algo denominado Festival Metálico del Oeste, que hicimos dos, que hoy hablábamos justamente de eso, que el día que fue Rey Lucifer con un micro, sí, que hicimos sí. Una reparrillada, siempre la también parrilla, había algo siempre, para... Siempre. Degustar. Sí, siempre cadáveres bovinos muertos ahí. Bueno, ¿cómo se llama? Siempre el asado, ¿viste? El asado y el alcohol. El público vegano los odio, ¿verdad? Para agasajar. Igualmente era un... Si yo llego a decir al aire que estoy tomando mate, no me lo creen ni mi vida. Walking Dead. Y bueno, ahí... Y eso creo que fue, o sea, la base creo que fue lo del Riñón Metalero Fest, que fue poner el primer festival que hice, que hubo convocatoria. Y bueno, de esos hice cuatro. Y después con Pablito hicimos en conjunto el Festival Metálico del Oeste 1 y 2, que también en el mismo patio. Pero surgieron problemas lógicos de la ubicación. Sí. Era un lugar, no era, por ejemplo, no sé, el centro de Moreno, el centro de Morón, el centro de algo, así, no sé, algo que sea fácil de acceso. Tenías que averiguar, tenías que patear, qué sé yo. Después la fecha terminaba, esperar el bondi un montón. Después problemáticas como el choreo, ¿viste? Entonces cuando vos vas organizando no pensás solamente en que la fecha te salga bien. Tenés que pensar que la gente tiene que llegar a la casa, sí. ¿Entendés? Porque uno como heavy también, hemos pateado un montón de lugares y lo seguimos haciendo. Si bien uno no se queja, vas a ver la banda, toque, no sé, sí, en un baño químico en el medio de la Ferrer, vas a ir. Pero bueno, la onda es, con el tiempo vas pensando, che, estaría copado hacer un lugar más céntrico para que sea de fácil acceso a todos. Eso hace que también la gente de todos lados venga. Que si bien eso siempre lo logramos, pero ahora está mejor. Y bueno, también otra problemática del lugar ese era la electricidad, ¿viste? Y bueno, con el tiempo también te va carburando el cerebro y decís, mirá, si está mal la electricidad se te puede morir un músico. No, sí, entonces luego, valorás otra cosa. Entonces empezás a carburar, entonces vas buscando lugares. Y bueno, un amigo de la radio En la Sangre, Sebastián, así charlando, le pedí el contacto del lugar, me pasó el número, caí, hablé, pegué buena onda con el chabón. Y hace rato ya que quería hacer un compilado de bandas. Lo que sí no tenía de entrada que iba a ser del festival. Pensaba hacer un compilado, poner una tapita y poner algún nombre, ¿entendés? Super Heavy Metal Fest, no Metal Fest, Super Heavy Volumen 1. Por tirarte un ejemplo. Original. Claro, por tirarte un ejemplo. Ahora, estoy tomando mate. No tenías mucha gana, mucho bueno fuerte. Estoy tomando mate, no puedo flashear copadamente. Si queríamos una marivuelta y vuelvo, antes, bueno, 15 nombres copados, claro, en un ratito. Antes hasta la muerte, amor. Claro. Y viste, y ahí agarré y dije, bueno, podríamos hacerlo más copado, viste. Y agarré, bueno, dije, un lugar, como yo soy de Moreno, por una cuestión de facilidad, se me facilita pegar afiche, porque yo pego afiche, reparto volantes, o sea, me muevo de todas maneras, viste. Voy a la roquería a sonar. Entonces, dije, ya fue, lo hago en Moreno. Y encima de Moreno hacía años que estaba parada la movida, antes estaba CIP, bueno, Finisterra se. 12, 13 años atrás era Chaos Bar. Y, o sea, hay lugares que cerraron. Y cuando me enteré que Chaos, o sea, que Finisterre ahora volvió a abrir, dije, bueno, podría ser el lugar. Fui, pedí onda con el dueño. Y ya como que tenía ganas de hacer un compi. Y ahí empecé a decir, podría ser del festival. Ajá. O sea, plantemos bandera en un ahí lugar. Ahí se iba redondeando la idea. Claro, se iba redondeando la idea. Claro. Y sobre todo, dije, estaría bueno ya plantar bandera en un lugar y no moverse, digamos. Sí. O sea, porque esto te da la facilidad que la gente, por ejemplo, si haces un recital en un lado un día, un lado en otro, y así, y así, y así. Es como que está bueno, pero si ya plantas bandera en un lugar, ya la gente sabe que es ahí. Entonces eso hace que con el 1, 2, 3, 4 siempre se vaya poniendo mejor. Y entonces al momento de hacer el compilado, o sea, también es como la carta de presentación del lugar. Y al surgir también la idea de traer banda del interior, porque es más que nada una devolución a lo que... Qué bueno eso, qué bueno. Porque eso. Vos vas a tocar el interior, loco, y te tratan como si fuese Maiden. Va, asado, escabio, necesitas para parar para dormir, lo que te imagines, ¿viste? Te brindan, como te decía, te falta una pata, son capaces de cortarse una pero pierna. Por cordialidad, por la manera de ser, la hospitalidad. Sí, es allá algo fuera del metal, ¿no? La gente ya es así. Sí. ¿Y por qué no llega mucha banda? Sí. Salvo algunos que nos mandan para acá, son todos buenas. Entonces, ¿viste? Es como que te dan ganas de devolverle al interior lo tanto lo que dan. Además, no es que a nosotros sea fácil hacer una fecha, pero vamos a ser sinceros, comparado a lo que es hacer una fecha de interior, nosotros la tenemos re fácil. Allá cuesta conseguir lugares, cuesta conseguir sonido, la policía te rompe las pelotas, si sos heavy te siguen mirando mal. O sea, yo tuve charlas con Sebastián Carabajal, con el King, y te cuentan cosas que parece que, no sé, que están viviendo el 80 todavía, ¿entendés? Claro, hay mucho prejuicio. hay muchas barreras que todavía no las pudieron tirar. La sociedad cerrada respecto a lo que es la presencia de los heavy. Yo no quiero hablar de números porque no es algo que esté bueno hablar de números, pero a nivel de lo que nosotros estamos pagando acá para hacer una fecha y la guita que necesitamos, nosotros estamos pagando 2 pesos. Sí. ¿Entendés? Allá es alquilar el lugar, te sale carísimo, un sonido. O sea, y encima tenés que pedir el lugar con muchas mesas, andás a ver, te lo cambian, te lo cancelan. Es un quilombo. Por eso los keniaca allá arriba, yo los tengo. También ese sabor del acontecimiento, pero, ¿no? Despierta. Es que, ¿sabes qué? También. Y yo siempre lo que decía, ¿no? Lo que más te cuesta muchas veces más te da fuerza para seguirlo. Sí, olvidate. En lo que es cuestión, por ejemplo. Por eso son tan especiales. Yo fui a ver a Velocidad ya. Y tocó hacerse. Tocó. No fue la intención, no iba por ese lado. Vamos a hacer un trabajo en equipo. A lo que yo voy, que fui a ver unas bandas. Y vos veías ahí y era impresionante la energía de la gente, era algo que no se ve todos los días. Qué sé yo, tocó a 014, tocó una banda ya Hijo de Caín que estaba muy buena. Sí, muy buena onda. Tocó Herpes, tocó Velocidad. Obviamente los Veloces siempre es una fiesta. Queridos. Muy queridos. Yo creo que son más de Santiago que de acá ya. Bueno, imagínate. Donde. No sé si han parado en la Teresita o no, cuando han ido. No me acuerdo el nombre. La Telecita que estaban. Sí, era un predio así al aire libre, tenía un sector así con tipo un comedor que había ventiladores que la gente por ahí se tiraba. Claro, ahí es donde he ido a tocar por primera vez. Claro, sí, más bien. Que había, me acuerdo, digamos, encima de ese tiempo, lo más gracioso, me acuerdo que teníamos todo para perder, pero al último hemos salido ganando con los mejores. Porque se anunciaba una lluvia tremenda y no teníamos nada para cubrir. Lo único que teníamos es que ese tiempo tenía que decirte un algarrobo muy, muy grande. Y me acuerdo, sonaba un trueno y Seba gritaba como el lobisón. Ha visto, no puede ser, bueno, hasta que han llegado, bueno, y después hace una fiesta. Otro dato interesante que me dijeron de ese día, que obviamente yo no estaba. Pero me dijeron que cuando tocó Velocidad, porque es un patio que tiene piso de. O sea, es. Claro. Tiene piso, tiene. O sea, es tierra. Y dice que cuando arrancó los Veloces, a los 10 segundos de que arrancó la primera canción, era más polvo que otra cosa. Claro. El polvo, la energía. O sea, los recitales en el interior se viven de una manera muy especial. Es que se acordaron un estreno en Plaza de Mayo, no sé si lo recuerdan, que estamos todos de abajo. ¿Saben que encima, allá hay un adicional al polvo? Aquí al pogo poner el S hace pogo, no, allá se hace pogo y se agarra tierra y se tira para arriba. O sea, calcula cómo llega uno. Como una cuestión de cortina de humo. Claro. Vamos a escuchar algo de música. Tenemos Seger por acá, aprovechando la presencia de Pato, bajista de la banda. Bueno, el tema es este, Par Motor. Que es el tema número 10. Le mandamos un saludo a Pablo y a Maxi, que no pudieron venir. Iban a venir hoy, pero se les complicó. ¿Con qué otro tema pegamos? Y lo pegamos con el que está pegado, Comando, que también es una banda amiga. Comando de Ebrios. Bueno, Seger y Comando de Ebrios, Par Motor y Regando Sangre en el Aire, Viento de Rebelión, Furia del Under. Apurando la ruta va. ¡Hey! FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Seguimos en Viento de Rebelión y acá lo tenemos a Roque, que nos va a hablar un poco de la actualidad de Stinson, banda amiga del programa. Totalmente, totalmente. Mirá, por el momento estamos, ahora terminamos el año con la fecha que viene, que es el del sábado que viene, que es la presentación del disco de Bergotem. Cruzamos la fecha ahí con acá con el amigo Javi. De hecho, ¿en Casa Rincones? En Casa Rincón. La fecha es en Casa Rincón, acá en Rincón al 1300, en Capital. Es la presentación del disco de los chicos de Bergotem, como te decía, Miedo de Asco. Tocan los chicos de Fibroma, Tropa Noise, Dark Warrior y nosotros, y Stinson. Esto va a ser el sábado 15 a las 10 de la noche. Se está poniendo ahí Casa Rincón con la se está poniendo, sí. Extrema, como es le más dicen. Extrema, es más extrema, ¿viste? Porque no... por lo general son fechas Dead, Black, ¿viste? Sí. Va por ese lado. Pero bueno, hay algo de trash. Y bueno, y estamos nosotros que siempre estamos metidos en todos lados. ¿Cómo va todo la banda? ¿Cómo vienen ensayando? ¿Una vez por semana? Una vez por semana, como y a veces como podemos, por el tema de los horarios laborales, vos lo sabés, se está complicando, se está complicando. Porque como es, por ejemplo, Pablito, el batero, el burgués, el guitarrista, ellos tienen horarios fijos, pero el bajista y yo estamos con horarios rotativos, vos sabés cómo es la cosa. Sí. Así que nos cuesta un poquito ponernos de acuerdo con los horarios. Así que venimos con faltos de ensayo, no tanto, pero bueno, ahí peloteándola. ¿Proyectando material nuevo? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Hay cosas, hay muchos temas nuevos para el próximo disco. Ya está pensado para entrar a grabar ahora en 2019. Si todo sale bien, vamos a volver al mismo lugar. Que los dos primeros discos están grabados en la nave de Osberg, vos sabés. Sí. Así que si todo sale bien, volvemos al mismo lugar, con la misma idea de siempre. Stinson no cambia la composición, no cambia en las letras tampoco. Bien. Así que va a ser algo netamente combativo, como siempre. Bien. Bueno, un poquito opiniones sobre el triunfo de Bolsonaro en Brasil, en el hermano país de Brasil. No sé si decir giro. ¿O el crecimiento del fascismo en América Latina? Crecimiento, quiero no porque siempre estuvo. Siempre estuvo, muerte a la derecha, como siempre. Vos sabés que las letras, si bien hay cosas que en Stinson, por ejemplo, son más personales, ¿no? ¿Viste? Porque somos, como te dije, cada integrante, somos cuatro en la banda y tenemos pensamientos quizás muy comunes, pero diferentes a la vez, ¿no? Porque más en cuanto al tema político. Así que, pero siempre apuntando en contra del fascismo, siempre. Vos lo sabés, los has visto en vivo y sabés el mensaje. Vos lo sabés y yo también. Claro. Es así. Todo el que nos conoce sabe dónde apuntamos. Y bueno, el tema con todo esto del crecimiento, tanto en nuestro país como en los países hermanos, tiene que ver con generar más conciencia de parte de las bandas, seguir haciendo letras en contra de todo este sistema que está totalmente corrompido por... Sistema podrido. Este sistema podrido, si se podría decir así, con todas las influencias políticas negativas que tenemos. Así que vamos a seguir componiendo en base a eso. Las letras siguen el mismo camino y en cuanto a lo social, digamos, ¿no? Siempre a lo social, nunca apuntando a un gobierno en específico, para nada. El tema de lo que vivimos día a día. El día a día. El tema de lo que vivimos laburando, y no importa nada si sos de derecha o izquierda. Seguir laburando y generando la quita para tu familia, para subsistir. Lo que nosotros siempre decimos, la diversidad, seguir buscando y conociendo gente, como acá decía Javi, conociendo amigos, haciendo amigos de vos sabés que nosotros no tenemos problema en tocar con bandas del death metal, con bandas del thrash, con bandas del hardcore, o etiquetarle o como quieras. No sé si o no. No cerramos, jamás. Lo bueno es eso, y que haya gente como Javi, que viste que arma esa fecha con diversidad, siempre queremos. De hecho, el día que te conocí, ¿te acordás que te dije? Te iba a invitar a tocar. Morón. Exactamente. Nos conocimos, claro, en Morón. En Morón, yo, lo que decíamos hoy, que por ahí se perdió esa cosa de acercarse al músico. Yo no lo conocía a él. Lo había visto en Factory una vuelta, me acerqué a él, le dije, che, qué buena banda. Mm. En realidad, primero había hablado con el violero. Claro. Mamado, porque si no tiene buena onda. Y después, bueno, ahí hablamos ya casi los cuatro. Creo que el único que faltaba era Pablo. Y ahí nos pasamos los Facebook todo, y le dije, sí. Que me acuerdo que todavía no estaba el Moreno y te había dicho, tenía ganas de hacer esto, qué sé yo, y apenas pintó la fecha, los invité. El de Moreno estuvo buenísimo. Sí. ¿Cómo buenísimo. Se llama? Claro, hace poquito, el 3 de noviembre. Sí, y ahí, buenísimo. Y ahí hicimos lo que decíamos hoy, esa cosa de conocerse y dar oportunidades de compartir. Ustedes no se colgaron nunca de la chapa del crossover, o sea, no generaron. No. Vamos a hacer el ranchito de crossover y le damos para adelante, porque hubo una temporada a principios de año donde habían fechas exactamente exclusivamente con el gordoleo de Rigor Morti. Hay una cosa que dice que Stinson es la banda que tiene que tocar con Rato de Porrado porque es la crossover de Argentina. Bueno, el tema ha pasado que Stinson ha salido en varios fanzines, en no sé cómo se dice, en revistas del estilo, del género, digamos, y del palio, y vos sabés que han nombrado bandas para que la gente más o menos diga, a ver, a qué se parece, referencia. Para orientar la influencia, vamos a decir así. Pero ni siquiera, porque nosotros por ahí tenemos una influencia muy básica, ¿no? Muy, muy corta, si querés, entre los integrantes, digamos. Algo que nos guste en común, a ver, es esto, lo que sea. Caricia, por ejemplo. Pero nunca apuntamos a eso, digamos, a parecernos a eso, ni siquiera. Porque vos imaginate que uno venía más del punk, otro venía más, o escuchando como yo, cualquier cosa, lo que sea, no importa. Pero el tema es que los magazines, los fanzines, quisieron decirle a la gente a ver a qué se parece, o a qué influencia, o lo que sea. Y nombraron bandas que ni siquiera nosotros habíamos escuchado. ¿Sí? Claro. Entonces, no puede ser mi influencia porque no la escuché. No la escuché. Entonces, una vuelta nos pasó con el burgués a agarrar. Bueno, que gracias a él deben tocar gratis en todos lados. No. agarrar y decir, vamos a ver qué dice acá en referencia al disco, al primer disco, a Tiempos de Odio. Se parece a tal cosa. A ver, buscar esa banda y escucharle y decir, sí, puede ser, pero... ¡Ay, nos robaron! ¡Claro, claro! Nos robaron, ellos no estaban. Era verdad que tenía una relación. Una similitud, le encontraron. En lo musical, ¿viste? Pasa que hay tantas bandas en el mundo que... Es que lo que pasa es que, por ejemplo, Carlos escucha 10.000 millones de bandas, ¿me entendés? Por lo que él hace, ¿no? Sí. Que representa... Difunde las bandas. Obligado. No, lo estamos apuntando con un 38 en la cabeza. Claro, sino... Di que sí. Claro. Decí que el copiado es bueno, por favor. La gente de los fanzines también escuchan un montón de bandas, ¿viste? O sea, se nutren de eso, ¿no? Y uno por ahí es más básico, como te digo, ¿viste? Es más, sí, a mí me gusta, qué sé yo, escuchar de tal época, qué sé yo, Rato Prado, Exploiter. Y me quedé ahí. ¿Entendés? Y no apunto más a lo nuevo. Perdón. Y vos sabés que el Stinson es un poquito más para atrás. A propósito de lo que mencionaba el compañero, aprovecho que hay un compañero de Moreno. ¿Recuerda lo que pasó con Ratos de Porado en Moreno? Yo no fui, pero sí me enteré que fue 2005 ahí en Desafío. Exactamente. Me la contó Pablito Metrallero esa historia. Fue épica, si quiere contarla. Yo la verdad que no estuve, pero lo que me contó Pablo, que se armó un quilombo bárbaro, porque Bueno, imagínate que siempre los recitales de Rato de Porado se caracterizan por ser bastante violentos, quilombo. Porque encima tenés gente de todo tipo. O sea, si bien la banda por ahí lleva más punky, pero tenés heavy, tenés thrasher. Es una banda que abarca todo. Fíjate que Rato de Porado y Sepultura son de estilos recontra diferentes, pero son bandas hermanas. Pero juntos, ¿sí? Claro. Y la banda que dice que ya estaban, la clásica, mucho heavy, punky, thrasher, que no tenían entrada. Y bueno, estaban esperando a ver con qué quilombo podían hacer, o sea, qué quilombo podía pasar como para pasar gratis. Y en uno pasa un pelado, pero no pelado de skin, o sea, un chabón sin pelo, que venía... ¡Podría ser yo! Sí, tranquilamente. Podría ser cualquiera. Que bueno, un tipo que nadie le puede tomar el pelo. Todos saben, por obvias razones, la bronca que hay el palo ese contra los pelados. Creo que todos tenemos la misma bronca, pero ese palo se identifica más, más debido a muerte. Vale. Y la onda es que el chabón venía a laburar, ¿viste? Venía de traje, todo, y justito pasó por ahí. ¡Ese pelado es nazi! ¡Tac! ¡No! ¡Patria y muerte! Gritaban. Empezaron a pegar como entre 40 personas al chabón, lo entraron a cagar a palo. Entraron a cagar a palo. Y bueno, ahí aprovecharon la bola y entraron todos de prepo a rato de porado. ¡Qué lindo ese quilombo, hermano! Igual les permito, yo no fui y me lo contó Pablito esa anécdota. De hecho, el batero de Basura que toca conmigo, yo soy de Basura, me contó la misma historia y todo 2005. Che, pero pará, no sé. ¿Pablito se salvaba o tenía tiempo ese pelo? ¿Pablo Matrociero? Sí, creo que tenía pelo en ese tiempo. Bueno, se cerró. O capaz que era él y no quiso contar que era palo. No quería contar, viste. Definido. Volviendo un poquito a lo que veníamos por Luque. ¿Qué balance de 2018? Muy bueno. Se nos dio la posibilidad de tocar con varias bandas que no habíamos tocado hasta el momento. Tanto gente de la nueva como la vieja escuela. Así que cerramos un año bastante bueno. Más que nada, nosotros nos faltó la presentación del disco, nada más. Pero que es el último de Exclusión Social del 2017. Ah, ¿no lo presentaron? No lo pudimos presentar este año, pero estuvimos en presentaciones de disco de bandas amigas, así que más que agradecidos. El público, como siempre, al pie del cañón, la gente del Paso Nivel, acá lo tenemos a huevo. ¡Grande, vamos! ¡Vamos los pies del Paso! El Paso Nivel, como siempre, apoyando en todas las fechas, así que... Un año bastante productivo, como te digo, seguimos componiendo para el próximo disco, así que es algo que cerramos de la mejor manera, ¿viste? O sea, no presentaron el disco, pero tuvieron, no presentaron el disco, pero ya tienen material para otro. Totalmente. Ah, no hay descanso. No se duerme acá. Siempre al paso de cómo decir que no me importa un carajo si ya tengo tema. Y encima tocando prácticamente todo el año. Todo el año, por suerte todo el año. Por suerte todo el año, una cosa que no ponerle. Al mes tocábamos dos fechas, así que es algo que nos cerró bastante bien a todos y nos sirvió para seguir esos espacios que teníamos de entre medio y seguir componiendo. La verdad que un año espectacular. ¿Y comentario en lo social sobre este año? ¿Por qué? Usted se ve con cartas. ¿Sabes cómo lo vas a escuchar el comentario en las letras del próximo disco? Se viene. ¡Hay material! Hay material para Y me imagino que tendría que venir aquí para presentarlo, ¿no? Ah, siempre. Imagínate que no presentó el segundo disco y ya tiene material para el tercero, así que... Imagínate lo lindo que fue este año. Mira, bueno, imagínate que las muy pocas cosas que tiene Macri que brinda... Claro. Prenda letra. Imagínate una voz inspiradora. Claro, como yo te digo. Es inspiración de letras sociales. Claro, pero. Como nadie. Claro, como para creerla, ¿viste? Te dice, no, tengo aquí bastantes cosas para ingerir. A duro 5 minutos. Son tiempos de odio, Roque. Tiempos de odio. Bueno, Javi, ¿con qué tema seguimos? Y te voy a dejar elegir a vos. No, Por favor. Y toda la banda acá Pato pide velocidad y acero. Acá Pato dice velocidad y acero. Pegadito. 0-14. Aguanta 0-14. Velocidad 22, culto al acero. Tema 5. Tema que sigue es el tema número 5 del compilado. Y a 0-14. Nuestro sudor. Mandándole un saludo a Hernán, que fue el cumpleaños hace poco. Así que un feliz gran abrazo para todos. Para Germán, para Divano. Sí, gente también muy querida en ambas bandas. Sí. Vamos con eso, Pablo. Ya marcados, somos la escoria que atentará. La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Seguimos en Viento de Rebelión. Estamos acá con las cuatro cuerdas de Seger. Nos va a contar un poco de. Ahora te toca a vos. Me vas a contar increíblemente sobre la actualidad. Sobre la actualidad de Seger. Bueno, con Seger estamos. Fue un año que renegamos mucho con el demo. Queríamos sacar un demo y la verdad que se complicó porque lo estamos haciendo muy autogestivo, muy casero. Como ninguno tiene un mango en Seger, estamos todos haciendo todo muy casero, pero la cosa de que grabamos una cosa y después salió media chota, grabamos otra cosa, salió media fea. Y después con el tiempo nos fueron enseñando. Viste, ahí mucha ayuda también de Fede de Ascorrabia, que tiene Monóxido Record, que está haciendo el sello. Es que están todos, Fede, siempre ayudando a todo el ingeniero de sonido de todos. Está ayudando siempre a todo el mundo, chao. Y bueno, terminamos grabando las baterías y el bajo en el estudio del loco, que es Sergio, el bajista de Cadena Perpetua. Mirá. Una masa, lo corrió barato, un sonido piola. Y bueno, y todo el resto en la casa de uno de los pibes de Seger. En un bañito. En un bañito que se armó así acustizado, ¿viste? Tiene como el micrófono. Casero y autogestivo. Te cagás de risa. Pero tiene un corazón la grabación en la que está en el compi. Claro, esa la hicimos ahí en el baño. La hicimos en el baño. Claro. Que nadie diga que es una cagada. Si se escucha que Pablo está forzando mucho la web porque estaba haciendo el doce. Claro, viste. O aprovechó el momento, viste. El aroma no sale grabado. Claro. Después a acabar bien. Parece de risa, tiene. Es un maldito chiquito, tiene la ducha, viste. Y tiene la ducha colgando el micrófono. Bien casero. Pero tiene un corazón bárbaro, eso es lo primordial. Bueno, y estamos renegando con eso, todavía no sacamos el demo, pero bueno, la idea sería sacar el demo. Y después en cuanto a recitales, la verdad que no tocamos todos los fines de semana, pero ponerle que promedio dos veces por mes porque estuvimos tocando. Y productivo en el sentido de conocer mucha gente, ver. Siempre cuando tocas, muchas veces te cruzas con nuevas bandas y te pones a compartir, viste, algo para tomar, lo que sea, y te pones a charlar y pegas onda, hacer nuevas amistades. Eso también tiene el under, viste, que es como muy fraterno el ambiente y es muy lindo eso. Y nada, te diría productivo en ese sentido, de conocer gente, de participar, de llevarse buenos momentos, de avanzar en el demo que viene medio atrasado, pero bueno, ya tendría que salir, no sé, pero. Bueno, espero que para el año que viene, la próxima temporada de viento, tenemos acá. Tiene hasta marzo. Cuando lo tenga, venimos para acá. Te vamos a dar un tiempo de. Sí, cuando lo tenga, venimos para acá. Si no hay tabla. Claro. Y ahora está el batero, está tomándose un tiempito, pues se está acomodando con el tiempo de laburo, no sé qué, está haciendo la segunda Javi, acá en la batería. Que espero que vuelva rápido, ¿vale? Porque a Javi no hablamos con más. En cualquier momento lo acabo atropada. Sí, estamos a punto de matarnos. Pero buena onda. Ahora el sábado es mi primer fecha con ellos. La otra vuelta hubo una presentación porque fue ensayo abierto. Fue el cumpleaños del guitarrista y alquilamos una sala con una banda amiga de los pibes de Stertor. Que bueno, ahora los pibes de comando iban a tocar el sábado. Pero Silvio de comando le salió un laburo, ¿viste? Y se le va a complicar todo el sábado. Y bueno, los pibes de Stertor están ocupando ese espacio. No están en el compilado por una cuestión obvia de tiempo que fue a las chapas si no hubiesen estado. Y bueno. Los pibes de Stertor. Y bueno, pintó hacer un ensayito. Qué buena banda Stertor. Un ensayito de. Saludos para Bote y todo el mundo. Un ensayito. Para Nico. Un ensayito Nico, así abierto que tocamos así con Seger, Stertor y los pibes de Los Denso, que es una banda nueva que todavía no tocó en vivo. Que está Nico de Stertor, que en Stertor toca la bata, pero en Los Denso toca la guitarra. Está el Rama, no sé si lo conoces. Que el Rama ahora está tocando la bata en Metrallero. Ah, sí, sí, sí. Y ¿cómo se llama? Y hacen un rock muy especial. Lo tienen que escuchar. Muy puma, como decimos Santiago. Pato, un poquito. Tiene mucha influencia Tim Lizzy. Consulta, ¿cómo estás viendo la movida del under en la actualidad? La movida, la verdad que yo la veo 10 puntos. O sea, de lo que. Yo tengo, no llego a los 30 años, pero lo que tengo así vivido y de ir como a nosotros. Ir a recitar. Ay, no, no, no, qué no, bueno sentirme con pares. Qué bueno encontrarme con pares acá. Juanele. Claro, disculpa, yo que después te acompaño para que saque el documento lo dice. Bueno, pero. No, no, pero de verdad, yo, qué sé yo, como que cada vez veo mucha, cada vez más banda. Veo mucha gente que apoya recitales. Mucha variedad. Veo muchos estilos, veo. O sea, hay mucho para ver en el under. Y como vos dijiste hace un rato, que es. Lo que vos dijiste, tal cual lo hablamos con él, lo hablé con. Qué sé yo, yo tengo mucho cariño con Fede Ascorrabia, lo hablamos con Fede. Esa cosa de que hay mucha banda en el under que no tiene nada que envidiarle a nadie. Pero no tiene nada que envidiarle a nadie. Y hay una banda. Así de estilos y también es un ambiente muy fraterno. Esa cosa de. Es lindo el salir a tocar y cuando compartís una fecha con alguien que no conocés siempre te llevas la buena sensación de que conociste al encopado, compartiste algo lindo y después te volvés a juntar y comés algo, no sé, viste, como mucho, un ambiente muy fraterno que es muy lindo también. ¿Por qué Par Motor en este compilado? A más de que porque le hicieron el baño. Porque era el más fácil. Porque era más fácil que salir. No, no sé, qué sé yo, el tema que... Que salió más fácil. ¿Usted de alguna manera piensa que es el más representativo de la banda o es un tema más entre todos los que hacen del repertorio? Sí, ponele que es el que más nos gusta en lo musical. Sí, es uno de los más que. Aparte de más le gusta a la gente también. Siempre está ahí el corito cuando tocamos ese tema. Bien. Y es como el tema que sí, ponele. Claro, el himno, vamos a decirlo así, man. Entonces, tenemos poquito tema, pero los poquitos temas que hay es como el más. Que más no llega, quizás. Aparte somos todos, pasa que nosotros vamos a palo de, somos todos mecánicos, ¿viste? Claro. Y los temas hablan mucho de esas cosas y es como el tema más representativo de la banda. Bueno, mira, si vos... Hago preguntas que se contestan solas. Claro. Ahí está. Javi, ¿todos los temas los eligió cada banda o vos tiraste un, che, ¿por qué no haces este? A alguna banda le tiraste, ¿por qué no haces este? No, la verdad ¿o por qué no ponemos este de tu banda? No, la verdad que yo lo dejé a elección de cada banda. Lo único que les pedí es que traten de la mayoría, o sea, poner temas que no duren tanto, porque al ser 18, yo hice la cuenta que si todas ponen temas de 5 minutos, ponele, no iba a dar, porque la mayoría, los CDs creo que si mal no recuerdo son 78, 80 minutos, entonces no daba la matemática. 80 minutos. Y entonces como que traté de que la mayoría, por ahí si alguno mandaba un tema de 6, che, puedes cambiarlo. Por ejemplo, con Viserys pasó eso, pusimos uno más cortito, hay alguna que no lo podían cambiar. Porque no tenían tema más corto, pero más o menos ese era el promedio. Igual la mayoría dura 3, 3 y medio, 4. Claro. ¿Qué sé yo? Claro. Además, también por una cuestión de respeto, porque vos al agarrar un material, un compilado, que no es un disco, imagínate que digerirte todo temas largos es complicado. Ya el tema 4 o 5 ya te querés pegar un corchazo. ¿Sabes qué? ¿Entendés? Por ahí la mayoría de la gente por ahí no está tan acostumbrada. Si toda la banda tiene un tema 4 minutos, ¿viste? Entonces por ahí es como que por ahí es más cortito, más consistente. 3 minutitos, 4. Además porque hay mucha variedad también en estilo. Entonces por ahí te escuchaste un tema de, no sé, de heavy metal de 5 minutos, después un tema detrás de 5 y se te hace un marote en la cabeza, ¿viste? Además tenés que pensar que si bien hay mucha variedad de estilos y sobre todo la gente escucha muchas bandas, no todos son así. Hay gente que por ahí tiene más inclinación al thrash, gente que tiene más inclinación al heavy. Entonces de a poquito le tenés que ir tirando la información en el cerebro, ¿viste? Tipo en cuotas, ¿viste? Pero sí, de a poquito se va logrando eso. Sábado 15 de diciembre, Moreno Metal Fest. 4. Y despedida de. ¿Qué expectativa año? Para...? Y la expectativa de que vamos a estar todos re ebrios festejando la salida del compilado. Y mirá, el compilado el de la tapa tiene un whisky. No, el 15, hoy no. No, la expectativa. Pues sí, es como que lo entusiasmás, ¿viste? Es que me está apuntando un arma para que diga eso. ¿Por qué? Es santiagueño. No, pero sí, las expectativas son muy altas siempre. O sea, porque confío mucho en las bandas que invito. Y, ¿cómo se llama? Confío mucho en las bandas que invito, en los integrantes. La mayoría siempre son bandas, creo que con. De todas las que invité, creo que con 2 o 3 nomás no había compartido antes fecha. Después con las mismas de siempre. ¿Cómo se llama? Creo que, por ejemplo, con Stertor, que es la banda que se sumó ahora, no compartí fecha. Pero después con las demás creo que sí. Con la ira del CERN no compartí todavía. Pero qué sé yo, están los pies de Vulcanor, que hemos compartido fecha. Bueno, con CERN ni hablar. Metrallero, que ¿Entendés? Como que hermanos. Claro, ¿viste? Bueno, viene la banda Suicide Club de Chile. O sea, hay como que muchos condimentos que van a hacer que la noche sea especial. Y creo que lo más lindo es el compilado. O sea, hay una felicidad en conjunto. Sí, sí. O sea, yo la verdad que agradezco todos los mensajes privados del Facebook, los WhatsApp. Están todos ahí en la expectativa. Es más, de hecho, cuando apenas lo publiqué, tenía un montón de mensajes. Che, ¿estás en tu casa? ¿Te querés? Nos encontramos en Morón, nos encontramos... Y era como que todos querían el compi, le digo, aguanten hasta el sábado, porque si me tengo que poner a encontrarme con uno o con otro, después del sábado sí me hago la escapada para que no pueda ir a la fecha. Que yo, por ejemplo, ahora aproveché que vino Roca acá a la radio, ya le entregué los compis para Stilson. Que yo hoy lo vi a Pato, ya le doy los de Seger. Bueno, él vive cerca de los Azcorrabia, le encajé los de Azcorrabia. Así que Pato va a salir directamente. ¿Viste? La circulación. Hay que conseguir una motito, viste, en vez del delivery a la pizza, viste, con todos los discos. No, pero era una felicidad enorme. O sea, no hay ningún comentario negativo, viste que siempre está el comentario mala leche, che, pero esto te salió mal, pero yo no, hubiese esto está excelente. Claro, bueno, no, capaz el desde ya agradezco. Muy agradecido por la dedicatoria del compilado. Le hice una cartita de amor al Carca. ¡Amor! ¡Gracias! Y ahí empieza la historia. Che, pero te puedo preguntar algo, ¿no? ¿Por qué, en todos los estilos, visto que nombraba, por qué nunca se ha dado la posibilidad de incluir una banda de black metal? Mirá, no se dio porque no tengo mucho conocimiento del palo. O sea, es como que imagínate que yo por ahí me muevo más en el heavy metal y el thrash. Y es como que por ahí le di prioridad este año a las bandas que ya conocía al 100%, claro, por una cuestión de confianza. Imagínate que encaré un proyecto bastante copado. Entonces por ahí decidí... Nadie te hizo lo contrario. Sé, pero digo que al momento de encarar algo así, por ahí decidí confiar en las bandas que ya conocía para no llevarme muchas sorpresas. A mí, imagínate, al ser un compilado, a todas les dije, che, mirá, tengo idea. Yo a Roque le dije, tengo una idea de hacer esto. Entonces como que necesitaba más sí que no. Entonces como primer material decidí que todas las bandas, o en su mayoría, sean bandas que ya compartí fecha. Con la mayoría tengo compartidos asados, viaje. Entonces como que también es como un moreno muy... El primer compilado creo que va a ser más especial porque es como muy de amistad, ¿viste? Muy íntimo. Claro, ¿viste? Claro. Sí, si me pongo a pensar, creo que con los únicos que no me comí un asado, a ver, mirá, con los pibes de la ira del ser... Y con los otros. Porque soy vegetariano. Ahí le cago un asado de arriba. El asado con Flavio lo tenemos ahí pendiente. Pero sí, ya se va. O sea, es como que fue una cosa, una juntada de amigos, ¿viste? Más que nada eso, ¿viste? Reír por la confianza de decir, bueno, encaramos esto. Y es como que uno tiene que sentir esa confianza para no llevarse sorpresas negativas, digamos. Obviamente tengo pensado para el volumen 2 ya integrar bandas que sean recomendadas. ¡No adelantemos! ¡No, no adelantemos! No, no, ¡séptima temporada! ¡Séptima temporada! ¡Eso para el año que viene! No, le estoy respondiendo al muchacho que voy a invitar bandas que por ahí no conozca, pero sí, que sean recomendadas de una banda. Por ejemplo, no sé, viene la ira del ser y me dice, che, tengo esta banda. Queremos sorpresas en el futuro de la vida. Vamos con un tema más, después bajamos a piso, hacemos la despedida del programa. Último programa del año, último programa de esta temporada abierta de Rebelión. ¿Con qué tema? Mira, quiero poner este tema especial. Es el tema 12, que es una banda de Santa Fe con la cual vamos a compartir fecha en abril, para Semana Santa, dos fechas en Santa Fe, que quiero que se sepa que esto también es un resultado del Moreno Metal Fest, que al traer bandas de allá, se puede también hacer movidas en el interior, un ida y vuelta, y no hace falta que vaya yo con basura, ponele. Vale. Es como que puedes mandar una banda del comp y todo, eso está bueno también. Y sobre todo quiero dejar este mensaje, al que le llegue este compilado, y venda entradas, y esté metido en ese mundo, que no lo culpo porque a veces no tenés los contactos, que se fije que hay 18 bandas con 18 contactos, que no tengan vergüenza, que levanten el tubo, que escriban por Facebook y digan, che, loco, soy de tal banda, que se les va a dar un espacio. Que dejen de vender entradas, de alimentar a los garcas, porque después vos estás comiendo arroz en toda la semana, no te compras zapatillas, no te compras remera, y el garca no hace nada más que estar con un telefonito, te cobra luca y se va con una Hilux, se va con un iPhone de 40 lucas, y vos capaz que estás con la pantalla de cerrota del celular por 2 años, tenés hijo y capaz que no le podés dar algo mejor a tu pibe para que un garca se lleve un montón de guita que te corresponde y vos la laburaste. No hay que pagar para tocar. Simplemente eso, que al que le llegue material y tiene una banda y está cansado de ese mundo, que no tenga vergüenza, que acá hay un lugar muy copado. Y qué sé yo, y va más allá de la música también y va a pasarla de puta madre. Vamos con Fenómeno Paranormal, Master Legión Satán. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. No, hice... Último bloque de Viento de Rebelión. Y como hacemos todos los programas, la despedida. Que además de despedida del programa, es la despedida del año, de esta temporada de Viento de Rebelión 2018. Y hasta un modelo que viene. Mirá, emocioname o deprimime. Pablo, sus palabras. Desde ya, gracias por acompañarnos hoy. Y tanto tiempo. Bueno, ha sido un año muy jede, pero bueno, ha sido un gusto haberlos operado desde agosto cuando me incorporé a la Caterva y haber, digamos, seguido luego, ¿no?, de incorporarme acá desde agosto en adelante. Y bueno, el año que viene seguiremos. Como dije anteriormente, estamos desde agosto cuando yo empecé a operar programas regularmente, elegí este programa. Bueno, también aprovecho para mandarle un saludo a Giro, que espero nos esté escuchando, que fue uno de los co-equipers. Y bueno, ha sido un gusto y nos veremos el año que viene, en marzo. Un gran abrazo y muchas gracias por todo, por los momentos compartidos, Pablo. ¡Es el mejor, querido! ¡Capo! Lore, no sé si quiere decir algo. Se enojó por la cartita. ¡No! ¡Celoso! Ahí está justo para el insulto. Andá con esa basura. Javi. Bueno, yo quería agradecerte por el espacio. No, vos, al contrario. Gracias por estar. Nos sentimos re cómodos, re felices. Veníamos con Pato maquinando ahí en el bond y todo, de llegar y... Con vergüenza, Y decíamos, porque uno siempre lo escucha por la radio, y vos escuchás en la radio, lo que menos parece una radio, parece una juntada de amigos, ¿viste? Se nota esa... Como decía Pato, la fraternidad, así que bueno, agradecerte por el espacio, no solo a nosotros, sino para lo que fue el compilado, las bandas, y la difusión, que lo venís haciendo hace años. Bueno, buen cierre de 2018 para todos, felices fiestas si no te veo. Grande, no, y bueno, vamos a tratar de estar ahí con Lorena el fin de semana. Por favor, andamos con un montón de cosas, sí, pero vamos a tratar de estar ahí. Sería un honor. Más que nada para aguantar toda la movida que se genera en torno a este compilado. Y para pasarla bien. Así que bueno, un saludo a todos, gracias por escuchar. Y bueno, saludo a las 18 bandas y agradecerle también a ellos públicamente por confiar. Porque confiaron todas y bueno, ahí está. Así que el sábado en Finisterre Bar, Avenida Bartolomé Mitre, 1052, a 3 cuadras y media de la estación de Moreno. Entrada solo en puerta, ninguna banda paga por tocar ni vende entradas. Siempre en puerta, y con esa guita se hace toda la movida, se alquila el lugar que tiene buen sonido. También se le prepara recibimiento a la banda que viene de afuera. Todo, se hace toda una movida de corazón. Y bueno, acá Pato de Seger, si quiere decir algo, está sobrio, insólito. Aunque usted no lo crea. No sé, boludo. Me pongo nervioso. Bueno, fue un año en lo social, político, económico de mierda. Muy de mierda. Pero el año que viene pinta ser más de mierda todavía, pero esperemos tener la suerte que cambie este gobierno, que a ver si cambia un poco, viste, el panorama. Pero en cuanto a lo que era música, los amigos, el under, la verdad que yo lo viví. Muy lindo, porque viste que los momentos feos, cuando no hay un mango, es como que íbamos a las fechas y siempre entre todos, viste, juntábamos un puchito, nos ayudábamos y siempre estaba ahí el alcohol para compartir, la fecha, las bandas. Y fue un año muy lindo, la verdad, en ese sentido. En el sentido del palo nuestro, del under. Y nada, esperemos que el año que viene, no creo, pero que sea un poquito mejor. ¿Y si necesitan un mecánico en esto? Oh, mecánica. Ahora después, si puedo hacer promocionar una fecha. El 22 de diciembre, el fin de semana después del Moreno Metal Fest, vamos a tocar en Villa Ortúzar la presentación del segundo disco de Ascorrabia. El tan esperado segundo disco de Ascorrabia. ¿Dónde está? Segundo disco, ¿y tú dónde está? De verdad, loco. De verdad lo digo, más allá que sean mis amigos, objetivamente, un disco de la puta madre. Que uno de los mejores discos. Esa banda que vos escuchás y decís, loco, esta cosa ahí en el under es espectacular. Esto es espectacular. Y con bandas amigos. Toca Cresta Murti, tocan los chicos de Cercenar, saludo para Rob, el Aucha. Bien. Tocamos nosotros y tocan los pibes de Cebadura también. Saludo grande para el Brujo, Cristian y Que estaba el sábado también. Cebadura, seguro nada más. Tocamos en 22 de diciembre, 22 horas, en Otra Historia Club Cultural. Esto es Villa Ortúzar, Estomba, 8.51. 60 pesos anticipado a 100 pesos en puerta. Nada. Y nada, para terminar el año hasta esa fecha. Y después, un saludo grande a todos los amigos, que ya saben quiénes son. Tengo ahí una lista como que podría decir nombres, pero bueno. No vamos a olvidar alguno. Saludos para todos y nada, esperemos que el año que viene, si sigue este hijo de puta, haya un poquito más de huevo para romper todo. Dale, no sé qué parece. Dale. Acá el hermano de Roque. Claro, que estamos gritando. Dale, ahora es tu momento. Este es el saludo para todos los pies de Rigor Morty, de Dislexia, de Cadáver Putrefacto y de Stinson. Especialmente Stinson, que somos amigos de hace 25 años y seguimos. Ya son hermanos. De Lander. Sí, 25. Los amo todos. Aguay, bravo, bravo. Sentimiento, sentimiento. En el último bloque, en el último programa del año. Amigo de Cárdenas. Ahora viene el mejor resumen acá, el señor. ¡No! Acá se nos caen las lágrimas. Se viene la editorial. Bueno, a ver, resumen de este año. Vamos a hacerlo así. Ya está emocionado. Me puede pasar ese trago. No, que no tome más. Vamos a hacerlo. Muy, muy resumido. A ver, desde primero de enero hasta marzo, roto el tendón. Vuelvo a trabajar. Después de ahí, mal pago. Después de ahí, he colaborado con un par de radios. Hoy en día, soy staff de este y soy staff de lo que es Vientos de Rebelión. Y si vamos a sincronizar lo que es el año y demás, lo que es el under, ha sido para mí muy productivo. Con unos amigos hemos hecho una fecha muy extraordinaria y muy, como muy usted demente. Lo decía. No, ¿cuál es la palabra? Maratónica. Maratónica. De hacer un, como de, no sé, 10.000 bandas en Panarock. Que ha salido como ha salido, está bien, con enojo y demás, aunque me amputió a mí, está bien, no me interesa. Pero en lo que es la cuestión del under, siempre trato de apoyar como sea y en la modalidad que sea. Y eso es lo que a mí me deja feliz, digamos, en el sentido de que este año jamás y estoy inactivo. Siempre trato de darle mi ayuda de lo que más he podido y donde mi bolsillo me ha permitido. No tanto mi bolsillo, pero cuando el sentimiento te pide, el bolsillo muchas veces no importa, porque siempre hay una cosa de decir que, bueno, vete caminando un recital, que me he ido un par de veces y he caminado 40 cuadras. Eso no es nada, ¿eh? Tengo un amigo que ha vuelto caminando de corriente a Santiago y eso es heavy metal, papá. ¿Sabes qué? Un saludo a Pantera, que es lo más heavy que yo he conocido en la vida, boludo. Pero lo que se viene, lo que estamos viviendo hoy es muy feo. Y lo que se viene, ojalá no sea peor. Eso es lo que pido, pero sé lo que va a venir. Pero si no nos levantamos como pueblo y no, digamos, no nos enfrentemos y decimos, loco, son nuestros derechos, son nuestro laburo, es nuestro esfuerzo. Lo que metemos ahí y que la gente nos lo valore y que todo el gobierno nos lo valore, la verdad, eso me pone muy mal. Pero lo único lindo de todo, bueno, que sabe qué, tengo la facultad de decir que a mi laburo le he hecho a la mierda y me voy ahí a pasar la Navidad con mi familia. Algo que no lo pasaba hace más o menos como hace 5 años. Y que aparte, mi familia es muy chica porque somos 3 hermanos. Y la del medio va a ser mamá, así que eso voy a tratar de disfrutarlo. ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Se le cae la baba! ¡Sí, boludo! ¿Sabes qué? Mirá. Sí. Sepa que tiene lágrimas en los ojos acá el muchacho. Claro, claro. Le puso emoción. Emocional. Claro, claro. El momento emotivo del programa. Claro. No, no, no. Y encima le voy a regalar el compilado como... ¡No! ¡Qué regalo de mierda! No, no, no. Pero son... Yo siempre lo que digo para una radio, más allá del heavy metal, como siempre lo he dicho Carcas... siempre una etapa laboral y siempre una etapa familiar y siempre una etapa muy de humanidad, ¿no? Y es por eso que más o menos siempre comparto estas cosas. Así que más o menos espero verlos en marzo completamente muy fuerte, con un trabajo. Y si no lo consigo, también voy a venir muy fuerte, porque siempre he sido así, jamás me he achicado por nada, jamás lo he hecho. Pero venir con toda la fuerza que siempre implica el heavy metal. ¡Vamos! ¡Ruki, querido! ¡Hola, vos! ¡Sube, sube! ¡Ahora te quitamos el vaso! ¡Cantela para el vaso! Esta despedida es más larga que la de Mirta con la tele, ¿eh? Se está teniendo más que Mirta que dice. Es que tenía año, palabras que compartir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Carlos Figueroa tenía que. Agradecerte, Carlos, por el espacio. Gracias por estar. Especificaba. Sí, como ha dicho Carlos a mí. Sí, Lorena ya está con la escopeta. Claro, vos no. Con los chicos acá de Basura, de Siger. Muchas gracias a todos los que están escuchando del otro lado. Y los saludos que te han enviado, vos sabés, que te quieren mucho, Carlos. Carcas. Sí, porque te digo, Carlos, claro. Carlos, le digo a él, claro. Bueno, no, así que bueno, ahí no va. Gracias a todos y nos vemos el 15 en Casa Rincón, en la fecha de Bergoten. Y saludos para todos. Nada más. Muchísimas gracias. Walter Stilson. Gracias, gracias. Bueno, me toca cerrar nada menos que el último programa del año. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos han acompañado a lo largo de este año. Muchísimas gracias, Pablo, la operación técnica. Muchísimas gracias a toda la radio FM La Caterva, a todos los operadores, a todos quienes hacen posible esta radio, por el corazón que le ponen, por la militancia, por el trabajo, por las ganas, por el entusiasmo, a Iro, a Ale, a todos los que nos han acompañado, a todas las bandas que han transitado, con las que hemos compartido momentos, hermosos momentos, mucha pasión. Perdí en este momento la cuenta, habíamos pasado más de 300 bandas a lo largo de la existencia de Vientos de Rebelión. Bien, un gusto, bien, un placer compartir con tantas bandas, el habernos metido en sus vidas un cachito, el haber compartido lo que uno hace de corazón, porque todas las bandas que han transitado por acá, su gran mayoría, la intención es compartir lo mejor de sí, compartir su arte, compartir su talento, compartir sus ganas, y eso se percibe cuando hablas con alguien y lo sacas de la ficha al toque. En 5 o 6 palabras ya sabes de dónde viene, qué pretende cada uno, qué es lo que busca. Un poquito de la felicidad de cada uno. Y en eso es que, y lo lindo también es que a lo largo de los distintos años, las distintas temporadas, hemos visto parir discos, hacer fechas, cumplir años, compartir parte de esa trayectoria rica, mucha hermosa fuerza, del Under, donde hemos compartido un montón de momentos felices. Hemos tratado de arrimar el hombro donde hubo un momento no tan feliz, un momento duro, dramático, porque esto es parte de la vida misma, con buenas y malas. Hemos tenido que batallar bastante. Este programa vio llegar a la presidencia a un tipo que es antipueblo, que es antiobrero. Hemos visto equivocarse a la clase en su conjunto, al pueblo en su conjunto. Quizás uno podría reforzar con el pensamiento de compartir de si es a través de las urnas que viene el cambio realmente, si es a través de las urnas en que es posible que los trabajadores y las trabajadoras, o el pueblo en general, pueda obtener beneficios. Para nosotros, por el contrario, es a partir de la propia organización desde abajo que esto puede llegar a transformarse, a partir de las organizaciones populares, la presencia en las mismas y fortalecerlas para dar un sentido donde el pueblo se fortalezca realmente, tome conciencia y asuma el destino en sus manos de la transformación social que se merece. Tener una sociedad a la altura de lo que nos merecemos. Cambiar el sistema desde abajo, porque esto no va a venir nadie desde arriba a arreglarnos nada. Esto no se soluciona delegando nuestros poderes, sino asumiendo la propia responsabilidad de la transformación social. Esto se transforma poniendo el cuerpo y no de otra manera. Cuando nos quieren vaciar de contenidos la cuestión política, política no es delegar en otros, política es asumirse. Cuando uno habla de poder hacer y no poder sobre, ¿sí? Quienes entienden el poder sobre son los que lo único que saben es mandar. La persona que sabe mandar no tiene ningún talento, es el que no sabe hacer otra cosa. Las personas menos capaces son las que mandan. Eso es lo que me enseñó la vida, eso es lo que me enseñó la calle. El que no sabe, sirve para nada es policía, el que no sirve nada es milico, ¿sí? El que no sabe trabajar es cura y vive de eso, de ser un parásito burgués del Estado. El Estado que nos oprime, el Estado que es una institución de clase, que nunca va a ser proletario, siempre va a estar en contra del pueblo. El Estado que nos obliga a vivir fantasías como las fronteras que dividen a los seres humanos, que nos dividen cada vez más. Y ahora que fomentan el odio, que fomenta la guerra de pobres contra pobres, que creen que la solidaridad, que es nuestra arma, ¿sí?, que nuestra arma la quieren transformar, la quieren envenenar en la conciencia de la gente y transformarla en caridad. Caridad es dar lo que te sobra, es dar lo que a vos ya no te sirve. Solidaridad es hacerse cargo de aquel y aquella que lo necesita y poner el cuerpo al lado, junto a él. La solidaridad es un arma, la solidaridad es acumulación de conciencia. La solidaridad es acumulación de poder para los trabajadores y las trabajadoras. La solidaridad es el camino para la libertad, para construir un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Eso es el rock. ¡Arriba la bandera negra de la libertad! ¡Vamos, basura! ¡Arriba la bandera del under! ¡Puños en alto! Terminó otro año de Viento de Rebelión. Muchísimas gracias a todos. ¡Nos vemos en 2019! Y que viva la libertad y la igualdad entre todos y todas. El jefe.